Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. ¿Qué tal? Muy buenas noches, queridos radioescuchas. ¿Cómo se encuentran todos ustedes? Yo espero que estén muy, muy bien. Vamos a dar inicio ya a una emisión más de su programa de asesoría para el deudor. Deudas, dudas y soluciones. Deudas, dudas y soluciones. El único programa de la radio a nivel nacional donde ustedes podrán escuchar en vivo una respuesta que en verdad, de verdad, les va a ayudar a resolver sus problemas de deudas. Así las cosas, vamos a dar inicio ya a esta emisión de jueves 13 de junio del año 2019, ya casi es quincena. Estamos a nada de llegar a la quincena, señoras y señeres, cuiden mucho su dinero. Jueves 13 de junio del año 2019, son en este momento las 9 de la noche con 13 minutos, tiempo de la capital del país. Así pues, vamos a comenzar ya. Recuerden que ustedes pueden participar activamente en este programa, es muy sencillo. Lo pueden hacer por Facebook. A las personas que nos sintonizan vía Facebook en este momento, pueden participar en el mismo post donde están escuchando este programa y nos escriben su problema. Con gusto le daremos lectura, les brindaremos asesoría. Si nos quieren enviar algún documento para su revisión, lo pueden hacer por inbox, nos mandan un mensaje directo. Y así, bueno, cuidamos su privacidad, revisamos el documento. Puede ser, no sé, que los hayan emplazado, que les haya llegado una demanda, que les llegue alguna carta de cobranza, alguna carta convenio para que puedan pagar sus deudas. Bueno, todo ese tipo de documentos nos lo pueden hacer llegar por inbox en Facebook. También en Twitter, muy buenas noches a nuestros amigos tuiteros, qué bueno que nos acompañan. Y también a la gente que nos sintoniza a través de nuestro chat de la estación en www.radiodd.org. Muy buenas noches a todos. Vamos a comenzar ya con este programa. Le mando saludos, como siempre, a mi querido amigo y productor de estos programas, Maurilio Pérez. Maurilio, muy buenas noches. Qué bueno que estás con nosotros aquí al sur de la Ciudad de México. La lluvia a todo lo que da. Bueno, hace un rato se caía el cielo, ahorita ya bajó un poquito. Pero hace rato un aguacero durísimo. Ya ahorita ya está más tranquilo. Se inundó, ¿verdad? Se inundó Canal de Miramontes. Bueno, es que su mismo nombre lo indica, ¿no? Eso era un canal, Canal de Miramontes. Y el agua sigue su curso. Invariablemente, todo lo que son canales, por lo regular se inundan. Y Canal de Miramontes no es la excepción. Se convirtió en lo que era hace algunos años, hace no tanto, ¿eh? Finales del siglo XIX, principios del XX, eso era un canal todavía. Bueno, vamos a comenzar ya con las asesorías. Buenas noches a todos, saludos a Zacatecas, a Puebla, a la gente que nos sintoniza en Guatemala, muy buenas noches. Qué bueno que nos acompañan. Les recuerdo a las personas que nos sintonizan desde otros países, bueno, hay muchos mexicanos, por supuesto, que nos sintonizan desde otros países y bueno, que sus deudas las tienen aquí en México y por eso escuchan este programa y no hay ningún problema. Las leyes aplican porque sus deudas son de aquí de México. Pero para nuestros amigos de otros países que deseen asesoría, recuerden que las asesorías que aquí brindamos se basan en las leyes vigentes en México. Podría ser que no les funcionasen a ustedes como tal, porque la legislación mercantil y comercial, pues cambia de país a país. Entonces, a nuestros amigos, porque nos están escuchando de Colombia, de Perú, de Guatemala, de Ecuador, de Estados Unidos, nos escucha mucha gente, les recuerdo esto, es muy importante, para que no se me vayan con la finta y resulte ser que quieran aplicar lo que aquí decimos y sus leyes, pues no son las mismas, definitivamente. Bueno, ahí está. Saludos a todas las personas que nos acompañan. Dice Rosa Isela que trabajaba para una financiera, debe vales de préstamos, hubo clientes que no le pagaron y pues Rosa Isela no puede pagar porque su esposo sufrió un accidente. No les cobran a sus clientes, ya tiene que pagar y recuperar pagarés para poder cobrarles. El problema es con crédito. Bueno, aquí el problema que tienes, y es lo que ocurre siempre con las personas que tienen este tipo de esquema de préstamos vía vales, el problema que tienes es que la deuda es tuya. Legalmente, con crédito, a quien demandaría en este caso sería a ti directamente. Y luego tú tendrías el derecho a demandar, una vez que te hayan demandado y hayas pagado la deuda, tú tendrías el derecho a demandar a las personas que te quedaron a deber. Cuestión bastante complicada porque pues tendrías que demandarlos de manera independiente a cada uno. Te va a salir muy caro. Es por eso que nosotros no recomendamos bajo ninguna circunstancia que ustedes pues le entren a este asunto de los vales, que de entrada pareciera buena idea, pero después de un tiempo se van a dar cuenta que no es buena idea para nada. Entonces, mi estimada Rosa Isela, sería bueno saber cuánto debes, a cuánto asciende tu deuda actualmente, desde cuándo no pagas, porque tampoco nos comentas eso, para poder hacer algunos cálculos de riesgo, ¿no? Saber, pues, qué tan viable sería para con crédito el iniciar un proceso judicial en tu contra para tratar de recuperar el dinero que le debes. Ya una vez calculando tus niveles de riesgo, bueno, te podemos dar una asesoría mucho más amplia con bases mucho más concretas para que podamos, pues, ayudarte, ¿no?, de alguna forma a resolver tu problema, mi estimada Rosa Isela. Quedamos en espera de tus comentarios para poder ayudarte. Bueno, le mando saludos a Ambet Sánchez, a Antonio Espino, a Ismael Castillo, a Alberto Díaz, a Hugo Corona, a Martín Sánchez también. Muchas gracias por sintonizarnos esta noche. En el chat de la estación dice Mario Ruiz que tenía una tarjeta con Bancomer, que ya no es Bancomer. A partir de ayer, me parece, ahora es BBVA, la marca Bancomer. Esa marca tan tradicional que había durado tantos años. Deja de existir oficialmente y ahora este banco es BBVA. Ya no es BBVA Bancomer. Se acabó el Bancomer, ahora solamente es BBVA. Con cierta nostalgia, ¿no? Sí, era un banco de aquellos súper antiguos que habían superado tantos acontecimientos complicados en la economía nacional. Bueno, los bancos se enriquecen mucho, pero seguía existiendo la marca, ya no más, ahora es BBVA. Bueno, dice Mario Ruiz que les debe 50 mil pesos, ahorita ya subió a 100 mil. BBVA Bancomer, o BBVA, le vende a Tierras del Silencio y cada mes sigue subiendo. Ya va en 215 mil y el despacho le ofrece liquidarla con 50 mil. Se podrá obtener un descuento mayor con ellos. Muchas gracias por la atención. Saludos desde Coyoacán. Bueno, creo que es complicado que ya te den un descuento más alto por el monto adeudado actual. Ya podría ser que negociando un poquito más con ellos acepten la liquidación de la deuda, pues quizás con unos 40 mil pesos más o menos. Pero sería cosa de negociar, de ofertar, para ver si aceptan y entonces formalizar todo para que se pueda pagar. Ahora, mi estimado Mario Ruiz, hay una cuestión muy delicada, ¿eh? A Tierras del Silencio, como a todas las empresas que se dedican a comprar cartera vencida en México, no las regula nadie. No son entidades financieras, por lo tanto no las regula la Condusef. No son prestadores de servicio, por lo tanto no los regula la Profeco. Se encuentran dentro de una laguna legal que les permite operar de manera impune y técnicamente no hay con quién acudir en caso de que incumplan o que fallen con alguno de los servicios que no prestan o con lo que se haga, lo que se dediquen. Bueno, pues no existe una autoridad como tal con la cual se podría presentar una reclamación. Entonces, si ellos incumplen con este ofrecimiento, si ellos incumplen con el convenio pactado, no habría absolutamente nadie que los pueda obligar a cumplir. Se podría iniciar en este caso un juicio civil, pero es una cuestión bastante onerosa. Un juicio civil para que ellos cumplan esta situación te costaría 30, 40 o 50 mil pesos más. Una cantidad bastante fuerte por los gastos entre abogados y otros gastos que se generarían. Entonces, la negociación con este tipo de empresas se tiene que realizar de manera muy meticulosa, muy cuidadosa. Si no sabes lo que estás haciendo, mejor no lo hagas. Acércate a nosotros, estás muy cerca, estás en Coyoacán. Te invito a que visites nuestras oficinas, platiques con uno de nuestros asesores y dejes el asunto en nuestras manos. Sería lo mejor, nosotros somos expertos en la materia. Nosotros te garantizamos la negociación porque si lo haces por tu cuenta y fallas, te va a salir carísimo, ¿eh? Vas a perder el dinero que les pagues y vas a continuar con el resto de la deuda. Entonces, mejor acércate a los profesionales que somos nosotros. Te podemos ayudar a negociar esa deuda y tratar de negociar un pago menor también, que es muy importante, ¿no? Que no les pagues tanto dinero. Alberto Díaz, hombre, no tienes nada que agradecer, estamos a tus órdenes. Hugo Corona nos comenta que trata de escucharnos las veces que se sintoniza y aún no está tranquilo. Sigue con el mismo problema de CNA. Ahora las llamadas son más recurrentes de despachos jurídicos y de igual manera correos del mismo por la deuda de 3 mil pesos. Ahora lo hostigan más de 5 llamadas al día amenazándolo que lo van a embargar. Y la verdad, tiene demasiados problemas económicos y no puede pagar ahora. ¿Qué puede hacer? Saludos desde Guadalajara. Bueno, Hugo, vamos a entender lo siguiente. Recordemos que existen niveles de riesgo. Cuando hablamos de una deuda, el nivel de riesgo es que pues nos vayan a demandar, ¿no? Ese es el riesgo que existe. Y se puede calcular qué tan viable es que nos vayan a demandar o no. A eso se refiere el nivel de riesgo. ¿Cómo calculamos el nivel de riesgo de demanda con cualquier deuda? No importa si debes una casa, un coche, una tarjeta de crédito, un préstamo personal, lo que debas. El nivel de riesgo se calcula con base en cuatro factores que son básicos. El primero es el monto adeudado. El segundo es el tiempo que llevamos sin pagar. El tercero es el tipo de acreedor a quien se le debe. Y el cuarto se refiere al tipo de crédito del que estamos hablando, tarjeta de crédito, hipotecario, automotriz, etc. Combinando estos cuatro factores, podemos saber qué tan posible es que tu acreedor te vaya a demandar por la deuda que tienes con ellos. En tu caso, bueno, pues se trata de un crédito, puede ser un préstamo personal o una tarjeta de crédito que te otorga CNA. Aquí no nos comentas cuánto tiempo llevas sin pagar, pero aunque llevases un año o dos, tu deuda es únicamente de 3 mil pesos. ¿Me entiendes? Por el monto adeudado, automáticamente podemos considerar, o 5 mil pesos. Aunque debas 5 mil pesos por el monto adeudado, podemos calcular que tu nivel de riesgo es nulo. CNA no va a invertir 10 o 12 mil pesos en demandarte para tratar de recuperar 5 mil. Matemáticamente no le conviene, financieramente no le conviene, porque estaría invirtiendo más dinero en demandarte que lo que podría recuperar. Y para que te puedan embargar, forzosamente te tienen que demandar. No puede haber embargo sin que haya un juicio. Tienen que demandarte, te tienen que emplazar y ahí te podrían embargar. Pero para que eso suceda, bueno, va a decir Cianey, a ver, ¿cuánto nos debe Hugo Corona? No, pues debe 5 mil pesos. No, pues nada más de juicio nos vamos a gastar 10 mil. Aunque le lográsemos recuperar todo, aunque lográsemos cobrarle todo a Hugo, pues estaríamos perdiendo 5 mil pesos cuando menos, cuando menos. Automáticamente. Entonces, mi estimado Hugo, tú puedes estar tranquilo. No te van a demandar. Yo entiendo las llamadas, las cartas, es mucha presión, pero son mentiras de cobrador. El cobrador utiliza esas estrategias para presionar al deudor, para que el deudor se asuste y diga, híjole, debo 5 mil y me van a demandar. No, no te van a demandar por 5 mil pesos. Porque, repito, gastarían más del doble en demandarte. Sería un absurdo, un sinsentido el que te demandasen por esa cantidad. Te aseguro, te garantizo que no lo van a hacer. No importa lo que te digan los cobradores, no importa lo que digan las cartitas. Lógicamente los cobradores te van a decir lo contrario, ese es su trabajo. Asustarte, presionarte, intimidarte. Pero tú estás siendo asesorado por nosotros. Nosotros te lo decimos tal cual es la realidad. No te van a demandar por 5 mil pesos. Así que puedes estar completamente tranquilo, mi estimado Hugo Corona. Con esto no vayas a decir, ah, bueno, entonces no les pago. No, no, no. Se trata de pagarles, pero también se trata de que sepas dónde estás parado jurídicamente. Con calma, poco a poco, júntate unos 4,000 pesos. De aquí a un año, júntate unos 4,000 pesos. Y cuando los tengas, nos avisas. Sabes que ya tengo 4,000 pesos. Ok. Y te decimos cómo negociar la deuda para que la liquides con esa cantidad. No te vamos a cobrar un centavo porque tú no necesitas de nuestra protección legal. Tú no requieres de abogados. Con pura asesoría gratuita sales del problema. Entonces, puedes estar totalmente tranquilo. Ya no contestes el teléfono. Si llegan esas cartitas, pues dales un buen uso, que no se desperdicie ese papel. Úsalas para apuntar el súper, para apuntar recados por el reverso. Algo podrás hacer con ese papel para que no sea desperdicio. Y en algún punto, en cuanto juntes los 4,000 pesos, nos avisas. Y con todo el gusto del mundo te decimos cómo vas a negociar la deuda para liquidarla. Tú con calma, no pasa nada. Isidro Santiago, le mando saludos, lo mismo que a Efren Marcín. Dice Mine Martínez que gracias por el programa, no tienes nada que agradecer. Debe 26 mil, o debía 26 mil con Inbursa. Ahora ya les debe 32 mil. Ayer le llamaron, aún no pasa su cuenta a un despacho. Le dijeron que si quiere cancelar su cuenta con una quita, le dan el 50%. Les dijo que no tenía dinero. Hasta que su economía mejore, lo va a revisar. Les dio el número telefónico que le dimos. Ya está afiliada. ¿Qué más les dice? Y también le han estado llegando correos de que pague. Bueno, las cartas son inevitables. No pasa nada. Haz lo que le decía yo a Hugo. Úsalas para algo de provecho. Para apuntar el súper. Dáselas a tus hijos para que dibujen. No sé. Que ese papel no se desperdicie porque no es nada más que papel. El teléfono ya no les contestes, para que funcione el esquema de que nosotros respondamos las llamadas por ti. Es necesario que les dejes de responder para que ellos se vean obligados a llamarnos a nosotros. Entonces ya no les contestes, tú tranquila. En algún momento negociaremos tu deuda. En cuanto tú tengas esa capacidad económica, que ya tengas el ahorro listo, nos llamas. Nos dices, ¿sabes qué? Defensa del deudor, ya tengo mi ahorro listo. Y comenzaremos las negociaciones. Mientras tanto, nosotros nos vamos a encargar de todo lo legal. Vamos a evitar que te demanden, que te embarguen. Tú estás totalmente protegida o protegido legalmente por nosotros. No vamos a permitir que nada malo ocurra. Tú enfócate nada más en estabilizar tus finanzas y en ir ahorrando. Y cuando tengas el dinero, con todo el gusto del mundo, comenzamos las negociaciones para que puedas liquidar esa deuda. ¿Sí? No pasa absolutamente nada. Ezequiel Sierra dice que ya está afiliado, muy bien. Dice que cobranzajudicial.net le está mandando mensaje de parte de Coppel que tenía que pagar o iniciarán un proceso judicial en su contra, que tenía 10 días para pagarles. Se lo mandaron a las 3 de la mañana. Ok, bueno, lo que pasa es que esos son sistemas automatizados. Por eso es que llegan a cualquier hora esos correos. No pasa nada. En este caso, mándanos, por favor, ponnos aquí, si eres tan amable, Ezequiel, tu número de contrato, ¿sí? Para que yo pase el reporte y tus abogados, los abogados de defensa del deudor, se pongan en contacto con los abogados de este despacho y ya no te estén molestando. Nosotros nos encargamos de todo eso, no te preocupes. Nosotros nos encargamos de que no haya proceso judicial en tu contra en 10 días, ni en 20 días, ni en 100 días. Eso está garantizado. Y que puedas pagar de acuerdo a tu capacidad económica. Entonces, nada más facilítanos tu número de contrato para poder comunicarnos con ellos en tu representación, hacerles saber que tú ya estás siendo representado por nosotros, que tienes tus abogados, que cualquier requerimiento, por favor, nos lo hagan llegar a nosotros y te garantizo, te aseguro, que no te van a volver a molestar. Así, no te van a volver a molestar. Mi estimado Ezequiel Sierra. Hugo Corona tiene 8 meses sin pagar, ¿no? No pasa nada. Mira, no llevas tanto tiempo sin pagar, tu deuda no es tan alta. Por el tipo de acreedor, por el tipo de producto financiero, el riesgo de demanda en tu caso, Hugo, es nulo. Nulo, o sea, no existe riesgo de demanda. No te van a demandar por esa suma de dinero. Puedes quedarte tranquilo, ya se podrá negociar la deuda con calma en su momento. Tú no necesitas nuestra representación legal. En tu caso, a diferencia de Ezequiel, por ejemplo, tu deuda es muy baja. En tu caso no hay riesgo de demanda. No necesitas de nuestros servicios. Rosa S. Morgan Colón nos dice una muy buena pregunta que yo creo que se hacen muchos de ustedes. Dice, ¿cuál es la cantidad por la cual el banco demanda cuando se debe una tarjeta de crédito? Mira, ahí depende mucho del banco. No es lo mismo hablar de Banco Ahorro FAMSA o de Banco Azteca o de Bancoppel, que son bancos, a hablar de Bancomer, bueno, que ya no existe, de BBVA o de Banamex o de Santander, que también son bancos, pero mucho más grandes. Aunque todos estos son bancos, manejan políticas muy diferentes en cuanto a la recuperación de su cartera vencida se refiere. E incluso esos mismos bancos en cualquier momento pueden cambiar sus protocolos, dependiendo de qué tanta carga de cartera vencida tengan. Hay ocasiones en que bancos grandes pues tienen una cartera vencida holgada, proporcionalmente hablando. Y por eso no son tan agresivos. Hay épocas del año en el que se portan más flexibles, dan buenos descuentos. Hay etapas en las que es fácil negociar con ellos. Pero esos mismos bancos, si ven que se incrementa de manera importante su cartera vencida, podríamos estar hablando del primer semestre de cada año, por todos los gastos que se generan durante esa época del año, se vuelven más agresivos. Y también incrementa el porcentaje de número de procesos judiciales en contra de deudores. Sería muy inexacto poder darte una cantidad precisa, Rosa, pero podríamos estar hablando de que a partir de 19 mil pesos, una deuda de 19 mil pesos en adelante, ya presenta cierto nivel de riesgo. En este caso, dependiendo del tipo de banco, podríamos estar hablando de un margen que va del muy bajo, un riesgo muy bajo de demanda, a un riesgo bajo de demanda. No llega ni siquiera al medio, aunque se trate de bancos diferentes como Banco Ahorro FAMSA, por ejemplo, o Banamex. Estamos hablando de riesgos que van del muy bajo al bajo, a partir de los 19 mil pesos. Y ese riesgo irá en incremento conforme más dinero se deba. A mayor cantidad de dinero adeudado, mayor riesgo de demanda, ¿sí? Lo mismo va para el tiempo. A mayor plazo de morosidad, mayor nivel de riesgo de demanda. Entonces sí, podríamos decir, bueno, es que solamente debe 19 mil pesos, pero ya tiene año y medio que no paga. Esa combinación de factores podría pasar esos riesgos de muy bajo a bajo e incluso podría rayar en el medio por el factor de tiempo. No nada más es el monto adeudado. Debemos recordar que existen diferentes factores. Entonces, pero aún así son riesgos muy manejables, muy controlables, no son altos, que nos permiten una mayor flexibilidad al momento de negociar una deuda. Mi estimada Rosa S. Morgan. Frank de Mendoza, no tienes nada que agradecer, estamos a tus órdenes. Ezequiel Sierra dice que el nivel de riesgo es alto, pero si está afiliado con nosotros debe preocuparse. No, y te voy a decir por qué. Primero, porque nosotros nos encargamos de defenderte, ¿sí? Nosotros nos ponemos en contacto con los abogados de tu acreedor, como en este caso que te comentaba hace un rato, para evitar el proceso judicial. Nuestro mayor interés es que no te demanden. Vamos a hacer todo lo posible para evitar esa demanda. Ya una vez que los abogados de tu acreedor saben que tú cuentas con representación legal y más que nada que se trata de nosotros, ya con eso disminuimos los niveles de riesgo a niveles bajísimos, bajísimos. ¿Por qué? Porque ellos ya saben que tú ya cuentas con representación legal profesional, que ya no tendría mucho sentido demandarte porque no estás en un estado de indefensión, que te vas a defender y te vas a defender muy bien. Y aparte de todo, que estás con la organización de ayuda al deudor más grande de América Latina y que la gente que está con nosotros pues busca pagar, no busca evadir su responsabilidad, busca pagar sus deudas. Por eso es que ya no le ven mucho sentido a demandar a las personas que están afiliadas con nosotros. Y otra cuestión muy importante, Ezequiel, es que nosotros todos los meses monitoreamos el estatus judicial de todos nuestros afiliados. Mediante un software corremos en internet, en los boletines judiciales, el nombre de todos nuestros representados. Si vota alguno, vamos a saber que está demandado, antes incluso de que lo emplacen. Entonces, tenemos esa otra ventaja, que tenemos el tiempo suficiente para poder aleccionar a nuestro cliente, poder tener ya toda la defensa preparada para que cuando lo lleguen a emplazar no le embarguen nada. O sea, todos los factores, aunque con el primer factor, con el aviso a los abogados del acreedor, disminuimos muchísimo el nivel de riesgo de demanda. De todas formas, cubrimos el otro frente para que, en caso de que haya una demanda, nosotros nos podamos adelantar y podamos preparar una defensa mucho más efectiva para evitar el embargo y para poder llegar a un acuerdo, aunque haya juicio. Eso es muy, muy importante, mi estimado Ezequiel, para que todos ustedes, todos nuestros afiliados, puedan estar tranquilos, ¿sí? Dice Ezequiel que él está afiliado, le mandó, eso ya lo leímos hace un rato. Dice Hugo Corona que de hecho la última vez nos mencionó que le dieran un número de expediente y la hoja de embargo con el sello del juez, pero le empezó a gritar el cobrador con palabras altisonantes. Pues sí, porque mira, desgraciadamente los cobradores en su mayoría, no todos, pero sí en su mayoría son chamacos. O son personas que realmente no tienen una educación muy avanzada. Es gente que difícilmente terminó su prepa. No tienen estudios más allá, porque si no serían cobradores, ¿verdad? Se dedicarían a otra cosa. Y tienen cierto nivel de frustración. También es algo bastante común con los cobradores. Entonces, si al cobrador no le funciona la estrategia de la mentira, si al cobrador no le funciona el asunto de decirte, es que ya tenemos listo el expediente, ya tenemos la demanda, ya van a ir los cargadores y los camiones y la policía y todo para embargarlo. Si eso no les funciona, pues se enojan, se sienten frustrados porque les desmantelaste toda su estrategia, porque su estrategia es muy pobre. Es un castillo de naipes que le pegas a uno y se caen todos. Por eso es que gritan y patalean y hacen berrinche cuando se ven descubiertos en sus mentiras. Por eso si ustedes le dicen al cobrador, ok, ya me demandaste, muy bien, facilítame el número de expediente para buscarme en el boletín judicial a ver si es cierto. Y van a empezar a gritar y van a decir que no, que vas a ver, ¿por qué? Porque es lo único que les queda. Eso es el nivel más bajo que puede haber de argumentación, el empezar a gritar, el empezar a insultar, porque no les queda absolutamente nada más que hacer. ¿Me entienden? Si ustedes a un cobrador le dicen, es que sabes que yo ya tengo a mis abogados de la defensa del deudor, ellos están llevando mi caso. Uy, no, hombre, los cobradores se enojan muchísimo. Parece que les mentaron la madre, ¿no? Porque sí, se enojan mucho y empiezan a gritar y a vociferar y va a ver y vamos a ir con la policía. Puras mentiras. Al cobrador no le queda nada más que hacer eso. Lo hemos dejado indefenso en sus argumentos, indefenso en su estrategia, porque ustedes ya están informados y muchos de ustedes ya están hasta protegidos. Por eso es que los cobradores, como en el caso de Hugo, pues se ponen a gritar y a agredir y a insultar. No les queda de otra. Hasta ese nivel los bajamos. Hasta ese nivel. Al más bajo que puede haber en una discusión, hasta el más bajo que puede haber al momento de realizar una gestión, el del insulto, el de la amenaza, el del grito. ¿Quién ganó? Pues el deudor, evidentemente, que ya conoce sus derechos, que ya sabe qué hacer, porque aquí a nadie le vamos a decir cómo hacerle para no pagar sus deudas, no. Todos ustedes tienen que pagar sus deudas, de eso se trata. No van a pagar todo lo que deben, porque no es justo. Se va a hacer una negociación para que paguen lo menos posible, porque es lo correcto, porque ya pagaron muchísimo dinero de intereses, porque si ustedes se ponen a hacer cuentas van a ver todo lo que han pagado durante todos estos años. Sus deudas están más que pagadas, pero al final hay que pagar, porque aceptamos ese nuevo compromiso. Pero se va a negociar para que paguen lo menos posible. Lo que no vamos a permitir bajo ninguna circunstancia es el abuso, es la agresión, es la amenaza. Eso no lo vamos a permitir. Por eso es que los cobradores, no todos, pero sí la mayoría, no nos quieren. Y ahí los tienen reportando nuestras páginas, y ahí los tienen inventando cosas en internet. Que muchos cobradores dicen que cobramos por estos programas. Yo quiero que me diga alguno de ustedes cuándo les hemos cobrado por estos programas. Porque así son, desgraciadamente, así son los cobradores. No tienen, pues, muchas armas, los pobres. Y si les caen en la mentira, pues menos, ¿no? Por eso se enojan. Exactamente, así es precisamente, Rosa. Laura dice MB, jajaja, para apuntar el súper, muy buena. Pues sí, es que no se debe desperdiciar ese papel, porque es un árbol, ¿no? Es parte de un árbol. De algún lado salió esa hoja de papel, hay que cuidar el planeta. Entonces esas cartitas, pues nuestro consejo es eso, no las tiren, muchos las rompen y las echan a la basura. No, no, no, por favor, se desperdicia ese papel. Imagínense cuántas toneladas de papel se mandan todos los días en cartas de cobranza, ¿no? Aprovechenlo para apuntar el súper, de verdad. Para la lista de los pendientes, pónganlo ahí junto al teléfono para que apunten ahí las llamadas importantes o los recados. Hagan algo útil con esos papeles que realmente no valen nada jurídicamente hablando. Todos los papeles que les manden los cobradores no valen absolutamente nada. Lo único que podría tener valor sería una carta convenio. Y aún hay que validarla y hacer toda una serie de cuestiones. Eso sí, no los vayan a rayar ni nada. Si es una carta convenio y les interesa el ofrecimiento, guárdenla para poder validarla. Pero todo lo demás, todos los demás papeles con amenazas, que en 24 horas los van a embargar, que ya tienen listos los cargadores, que van a ver, que uy, uy, uy. Esos papeles, ninguno vale nada. Un centavo no vale, porque no provienen de una autoridad de carácter judicial. No es una demanda. ¿Sí? Si viene un papel con un sello del escudo nacional, si viene un papel con un sello del municipio donde ustedes viven, ahí sí, cuidado. Ahí sí podríamos estar hablando de un citatorio de carácter judicial, podríamos hablar de algún emplazamiento de carácter judicial. Entonces ahí sí tengan cuidado. Si ustedes ven el sello del escudo nacional en uno de estos papeles, o el sello de su municipio, o de algún municipio, esos guárdenlos también y nos avisan para ver de qué se trata. Todo lo demás, que diga urgente, que diga embargo inminente, que diga visita domiciliaria, etcétera, etcétera, etcétera, no valen nada, para que les quede bien claro. Saludos, buenas noches. Ay, ay, ay, a ver si nos da tiempo de hablar de la presidencia. Alberto Díaz ya está afiliado, espera resolver su problema lo más pronto posible, ya que no logra dormir por su problema. Alberto, duerme, de verdad, te lo juro, te prometo que te vamos a ayudar, te lo juro. Te vamos a ayudar a resolver tu problema de deudas. Lo que necesitamos que hagas, mi estimado Alberto, es que descanses, es que nos rindas el 100%. Una persona que no duerme, al día siguiente, pues no está rindiendo ni al 40% de su capacidad y está distraída y está aturdida y está estresada. No, no, no, no, no, no. La idea de que tú te afilies a la defensa del deudor es que sepas que cuentas con la mejor protección jurídica de todo México. Así de sencillo, de todo México. No hay ningún otro que te pueda proteger en este sentido mejor que nosotros. Ninguno. Puedes estar totalmente seguro que no vamos a permitir que pase nada malo. Lo que tú tienes que hacer por nosotros, mi estimado Alberto, es descansar de verdad. Descansa, duerme tranquilo. De todo lo legal ya nos estamos ocupando nosotros, de todo lo legal. Tú ocúpate de estabilizar tus finanzas. Tú ocúpate de rendir. Tú ocúpate de echarle ganas. Y para que todo esto pueda suceder, tienes que dormir, Alberto. Si tú no duermes, pues no vas a poder rendir al 100% definitivamente. No, no, no, no, no, por favor, descansa, deja todo lo legal en nuestras manos, tú encárgate de estabilizar tus finanzas y juntos vamos a resolver tu problema, garantizado. Janet Neria Tobar tiene un problema, le debe a Telmex y Claro Shop 22 mil pesos, no tienen los aparatos, se los robó su ex, ah, qué barbaridad, apenas este mes dejó de dar su primer pago, pero está muy angustiada, ya que no tiene dinero ni trabajo. Está desesperada, ¿qué puede hacer? ¿Leyó que le pueden embargar? No tiene nada, el cuarto es rentado. Quiere pagar, pero no tiene dinero ahora. No, pues se puede negociar, mi estimada Janet. Mira, aquí con Telmex, lo que les decía yo hace un rato, ¿no? La configuración para calcular niveles de riesgo. Aquí con Telmex, por ese monto, ya existe un nivel de riesgo medio de demanda. Telmex es un poco más agresivo, Inbursa en este caso. Es un poco más agresivo en este tipo de cuestiones, pero nosotros te podemos ayudar para que eso no suceda. Acércate a nosotros. Ahorita, al final del programa, les voy a pasar nuestros datos de contacto para que ustedes nos puedan llamar por teléfono, nos puedan mandar un correo, nos puedan visitar en nuestras oficinas. Y con gusto te ayudamos para evitar que exista algún proceso judicial en tu contra y que tengas todo el tiempo. Te podemos proteger hasta por 6 años. Digo, lo ideal es que acabes en unos meses. pero te podemos proteger hasta por 6 años para que puedas reunir el dinero suficiente para negociar la deuda, que no pagues 22 mil, que liquides la deuda con 8 o 9 mil pesos. De eso nos encargamos nosotros, para eso estamos. Entonces, no te preocupes, Janet, entiendo tu problema. Desgraciadamente es muy común que suceda este tipo de cuestiones, pero te podemos ayudar, sin duda alguna. Sin duda alguna te podemos ayudar. Ay, ya me movieron todo el asunto otra vez, aguántenme tantito. Es que me abrieron una ventana de este lado. Y sí, no, hombre, me movieron todo. Denme un segundo en lo que encuentro dónde me quedé. Aquí está, Janet. Muy bien. Dice África Fabi que tiene un problema igual, debe 7,000 pesos, le prestaron y llegaban hasta 1,000 por el interés, ahora debe 16,000, le llegó un correo que si no pagaba, en 48 horas pasaría a asignación extrajudicial. Ok, ¿qué es asignación extrajudicial? Básicamente que van a pasar tu cuenta a cobranza. Extrajudicial es la cobranza común y corriente, es la cobranza que se lleva a cabo todos los días. Son las cartitas, son las llamaditas, de vez en cuando algún cobrador puede ir a tu casa a requerirte el pago, pero es todo lo contrario a judicial. Extrajudicial quiere decir que te van a pasar a cobranza común y corriente. Nada de juicios, nada de demandas, es cobranza normal. Entonces, mi estimada África, puedes estar tranquila en ese sentido. Lo interesante aquí, África, sería saber a quién le debes y desde cuándo no pagas, para poder entender un poco más tu problema y darte una mejor asesoría. Berenice González pregunta que cómo puede obtener nuestra ayuda. En un momento más, en unos minutos, les voy a pasar nuestros datos de contacto de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, para que ustedes nos puedan llamar, nos puedan mandar correo, etcétera, y podamos ayudarles. Nos comenta África que es con Financiera Vibus. Ah, muy bien. Pues mira, de momento no hay mucho riesgo. Solamente debes 16 mil pesos. El nivel de riesgo de demanda es bajo, o muy bajo en este caso. Todavía hay mucho que se pueda hacer para solucionar tu problema por medio de negociación. Dice Omar Torres Lara que buenas noches. Tiene 6 meses que le dejó de pagar dos tarjetas: una de Banamex, de Home Depot, por la cantidad de 13 mil pesos, y la otra es de Santander, que es un poco más alta, por 26 mil. Y aparte un crédito personal de 90 mil pesos. No cuenta con dinero para pagar y está haciendo un ahorro para empezar a pagar de uno en uno, pero los despachos lo hostigan, le mandan mensajes intimidantes a su celular, quiere saber, quiere pagar con quita. Saludos desde Guadalajara. Omar, pues te podemos ayudar con todo. Mira, la deuda que me preocupa aquí es la de 90 mil pesos, sí es elevada, sí existe un riesgo alto. Aquí ya hablamos de un nivel de riesgo alto de demanda. Tenemos oficinas allá en Guadalajara. Te podemos ayudar perfectamente bien, protegerte, para que tengas el tiempo suficiente, que esas llamadas ya no te causen tanto pesar. Ya sabiéndote protegido, ya que ellos te llamen, va a ser lo de menos. Y en su momento negociamos las deudas para que las puedas liquidar con buenos descuentos. Esto es para que tengas tranquilidad y tiempo, que básicamente es lo que necesitan los deudores para poder salir del problema. Tranquilidad y tiempo, nada más. Ya rápido que se fue el programa. Dice Manuel Alejandro Espinosa que va a cumplir 1 año afiliado y no ha podido ahorrar para pagar sus deudas. Son 4 cuentas y le comentamos que sí podían demandar por el monto. ¿Qué va a hacer si así lo hacen? Bueno, primero que nada, nosotros ya te estamos protegiendo. No te preocupes. Como comentaba yo hace un rato, te podemos proteger hasta por 6 años. O sea, tú llevas uno apenas. Entiendo que muchas veces atravesamos etapas difíciles en nuestra vida, económicamente hablando, que nuestros planes no salen como quisiéramos que hubiesen salido, y por eso es que no has podido ahorrar. Tú tranquilo, todavía tenemos mucho tiempo para poder negociar las deudas. Nosotros nos encargaremos de protegerte como hasta ahora, para que no haya demanda, y de todas formas, como comentaba yo hace un rato, monitoreamos todos los meses tu estatus judicial. En caso de que haya una demanda, nosotros te informaríamos antes incluso de que te emplacen. Entonces, el consejo es el que daba yo hace un momento. Tú mantente tranquilo y enfocado. Tienes que rendir para poder ahorrar, para poder estabilizar tus finanzas y se puedan ir negociando esas deudas. Pero por el momento estamos bien, no pasa nada. Tenemos tiempo suficiente para poder negociarlas y que las puedas liquidar de acuerdo a tu capacidad económica, mi estimado Manuel Alejandro. Dice, saludos, buenas noches. Si nos da tiempo hablamos de Andrés Manuel, cómo no. Con todo gusto, pero hay mucha actividad. Déjenme ver si nos da tiempo. Dice Jax Corner que le debe 50 mil pesos a una financiera y tiene 2 meses sin pagar. ¿Qué riesgos tiene? Bueno, en México existen como 300, bueno, más de 300 financieras. Hay financieras chiquitas, financieras grandotas. Necesitaríamos saber a qué financiera le debes, si hay aval. Con eso más o menos podríamos comenzar para poder calcular tus niveles de riesgo. Desde ahorita te puedo adelantar que apenas llevas 2 meses sin pagar. No hay riesgo de demanda todavía porque no has iniciado tu mora legal. Pero me imagino que así vas a continuar por algún tiempo más sin pagarle a tu acreedor. Entonces sí es importante pues ver eso, ¿no? ¿Con qué financiera tienes el problema para calcular niveles de riesgo al mediano o a largo plazo? Ezequiel Sierra dice que ya mandó mensaje al número de emergencia que le proporcionamos y le dijo que no tenía nada de qué preocuparse. Pero leyó en el foro que ese despacho estaba entre los 5 despachos que sí iniciaban procesos judiciales en México. Bueno, sí, el hecho de que este despacho sea de los 5, porque sí es de los 5 que inician procesos judiciales en México, pues no quiere decir que ellos te vayan a demandar forzosamente. Nosotros nos encargamos de evitarlo. Por eso no hay problema. Nos comenta que ya está más tranquilo, pero sí le da miedo que en cualquier momento se presente un actuario y le deje una notificación de embargo. No, no, no, tú no te preocupes por eso. Tenemos 10 años trabajando, 10 años dedicándonos a esto, mi estimado Ezequiel. Sabemos perfectamente bien lo que estamos haciendo. Tú no te preocupes. Si ellos te demandan, nosotros lo sabríamos antes incluso de que te emplacen. Antes de que el actuario vaya, nosotros ya lo sabríamos. Te avisaríamos, ¿sabes qué, Ezequiel? Ya te demandaron, la cuestión va a funcionar así, te vamos a asignar a este abogado, él se va a encargar de llevar tu asunto, pararíamos el embargo, o sea, se desplegaría de inmediato toda una estrategia para protegerte. Pero no has recibido esa llamada por parte nuestra. Esto quiere decir que no te han demandado. Esto quiere decir que puedes estar tranquilo. No pasa absolutamente nada. Tú enfócate en estabilizar tus finanzas. Esa debe ser tu única preocupación. Todo lo legal, todo lo que se refiere a demandas, a embargos, a juicios, todo eso déjalo a un lado. De eso nos estamos encargando nosotros, para eso nos contrataste. Tú enfócate en estabilizar tus finanzas, nada más. Lo demás, déjalo en nuestras manos. Te garantizo que está en las mejores manos posibles. Tu asunto está en las mejores manos posibles. Bueno, dice Daniel Martínez que tiene una deuda con BBVA. Prefería decirle Bancomer, era más fácil. Es un crédito automotriz por 144 mil pesos. 6 meses sin pagar. Su idea es saldar la deuda el fin de año con el 50% de descuento que le están ofreciendo. Bueno, primero habría que ver si es cierto, ¿no? Ese 50% podría ser una mentira nada más para que les pagues una cantidad. Durante ese tiempo, inevitablemente se estará cobrando a lo chino, ya que no puede cambiar su tarjeta de débito a otro banco. Sigue existiendo el riesgo de demanda en lo que junta para liquidar la deuda. Ah, caray, ya no entendí. Bueno, me imagino que no se están cobrando completo, ¿no? Se están cobrando una parte nada más. Mira, aquí el problema es el siguiente. Si se están cobrando a lo chino, pero no se están cobrando la mensualidad completa, no estás cubriendo ni los intereses. Y ellos no te van a querer dar ningún descuento mientras puedan cobrarse así. Porque así ganan más dinero. Vamos a ponernos en su lugar. Si yo, BBVA, me estoy cobrando de la nómina de Daniel y Daniel me está pagando bajo este esquema casi puros intereses y con eso me va a pagar, no sé, quizás un 200% más de lo que me pagaría originalmente, ¿por qué querría yo hacerle un descuento del 50%? ¿No? ¿Qué me motivaría? ¿Cuál sería mi incentivo para hacerte un descuento del 50% sobre tu deuda, si con la mano en la cintura me estoy cobrando a lo chino? No, eso no va a suceder, nunca. Mientras ellos se puedan cobrar así, nunca te van a ofrecer un descuento real. Te pueden decir muchas mentiras, que te dan un 50%, vas, lo pagas y luego te salen con que sigues debiendo. Eso sí puede suceder. Pero que realmente, de verdad, te ofrezcan un descuento cuando ellos están cobrando así, jamás va a pasar. Nunca. Es imperante que logres que te paguen tu nómina en otro banco para que no se puedan cobrar a lo chino y así sí poderlos presionar para negociar algún tipo de convenio que sea por medio de un descuento, que te apliquen una quita. De otra forma, olvídalo. Nunca, nunca van a querer negociar un descuento. ¿Por qué habrían de querer? José Antonio dice, buenas noches, sacó su historial en Buró de Crédito en mayo de 2019 y solamente le aparecen dos deudas. Anteriormente tenía 5 deudas de 2011. ¿Qué sucede con las cuentas que ya no aparecen en su historial crediticio? ¿Corre riesgo aún con las cuentas que no aparecen? ¿Está afiliado con nosotros? Bueno, lo que les hemos dicho en el pasado, el hecho de que una deuda no aparezca reflejada en su historial crediticio bajo ninguna circunstancia implica que la deuda ya no exista, que haya desaparecido, no. Lo que ya no aparece es el reporte en el Buró de Crédito, pero la deuda, legalmente hablando, sigue su vida, continúa activa. En cualquier momento la pueden demandar o la pueden vender. En tu caso, como afiliado nuestro, es muy poco probable que te vayan a demandar. Podrían venderla, eso sí podría suceder. En ese caso, lo que haríamos sería pasar nuestra representación del banco al nuevo acreedor, al adquiriente. Y ahora todas las negociaciones las haríamos directamente con esta empresa en tu representación. Pero eso es lo que pasa con las deudas. El que no aparezca en el Buró de Crédito no quiere decir que ya no exista la deuda, no. La deuda sigue existiendo, solo que ya no la están reportando. Es así de simple. Hay que ver qué es lo que pasa con ella. Nosotros nos encargamos de todo eso, no te preocupes. Nosotros nos encargamos de lo legal, como les he dicho ya en repetidas ocasiones en este programa. Nosotros nos encargamos de lo legal para evitar los procesos judiciales. Tú nada más enfócate en estabilizar tus finanzas y las vamos negociando una por una. Aunque ya no aparezcan en el buró, hay que negociarlas para realmente acabar con ellas. Eso es importantísimo. Ezequiel Sierra, no tienes nada que agradecer. Dice Hugo Corona, ¿cómo se puede afiliar con nosotros? Hugo, no tiene caso que te afilies. Y de verdad, cuando yo digo esto, hay muchas personas que luego comienzan a mandarnos mensajes. Nos dicen, ¿pero por qué le dices eso? ¿Qué no les conviene que se afilie y les pague? Pues sí, si esto fuese un negocio, yo le diría a Hugo, ¿sabes qué? Afíliate. Aunque yo sé que no lo van a demandar porque debe muy poco, yo le diría, afíliate y páganos más dinero para la organización. Pero si algo ha caracterizado a Defensa del Deudor desde que se creó en 2008 es eso, que nosotros no somos una empresa que busque hacer negocio con ustedes. Nosotros somos una empresa que los defiende. Sí necesitamos recursos para funcionar, obviamente. Pero si no es necesaria nuestra representación, pues no tiene caso que nos contraten. Podemos ayudar a Hugo sin necesidad de que se afilie, sin cobrarle un centavo, porque a Hugo jamás lo van a demandar por la suma que adeuda, por 5 mil pesos CNA, nunca lo va a demandar. Entonces, Hugo, si te quieres afiliar, bienvenido, adelante. No lo puedo evitar. Mi consejo es, no lo hagas. No tiene caso. Aunque nos pagues poquito, porque tu mensualidad quedaría muy baja, pues mejor ese dinerito ahórralo, júntalo. Y en algún momento, pues negociamos la deuda y de verdad no te vamos a cobrar nada por eso. Llevamos años haciéndolo así. Se trata de poder ayudarlos. ¿Requieren representación jurídica? Bueno, eso sí genera un costo, obvio, evidentemente. Se requieren abogados, papelería, secretaria, llevar un expediente. Todo esto conlleva gastos. Pero como somos una asociación sin fines de lucro, pues esos gastos son mínimos porque son de recuperación nada más. No hay una ganancia como tal. Pero si no es necesario que se afilien, si no van a necesitar de nuestros abogados ni de que se arme un expediente ni nada, pues no lo hagan. Y con puras asesorías gratis por medio de este programa, por ejemplo, o si nos llaman a las oficinas, o si exponen su caso en nuestro foro, o si nos mandan un WhatsApp, con puras asesorías lo van a resolver ustedes solitos. Con nuestra ayuda, por supuesto. Les vamos a decir paso a paso lo que tienen que hacer. Mi consejo, Hugo, pues no te afilies, no tiene caso. Manuel Romero dice que está en Buró de Crédito. ¿Cómo le puede hacer? Es de San Luis Potosí. Pues mira, la única forma realmente efectiva de tener una buena calificación en el Buró de Crédito, porque del Buró de Crédito no se sale. Lo que cambia son las calificaciones que tenemos ahí. La única manera realmente efectiva de tener buenas calificaciones en el Buró de Crédito es pagando nuestras deudas. No hay más. No existe otro remedio. Lo que hay que hacer es ver cómo apareces actualmente en el Buró de Crédito y ya sabiendo cómo apareces, pues se puede diseñar una estrategia para que pagues lo menos posible de tu deuda, la liquides y se elimine ese registro negativo. Pero solamente, aquí no le vamos a decir a nadie, págame un dinerito y yo te borro del buró de crédito. No, eso no existe, eso es falso. Dice Mario Ruiz a través de nuestro portal de la estación que si podría pagar en mensualidades, ya que no tendría todo para realizarlo en un solo pago. Muchas gracias. Pues es posible que se pueda negociar algo así, pero lo ideal es que sea en una sola exhibición para que el descuento sea lo más alto posible. Porque si te lo dividen en mensualidades, el descuento no quedaría tan alto. Es más, quedaría prácticamente inexistente. Si tú pagas algo en mensualidades, forzosamente van a querer cobrarte un interés. Lo que podemos hacer es protegerte durante el tiempo que sea necesario. Hazte cuenta que estás pagando mensualidades, cada mes vas ahorrando tú alguna cantidad que tú puedas, donde tú quieras. Y en algún momento que te juntes unos 40 mil, nos avisas. ¿Sabes qué? Defensa del deudor, ya tengo mis 40 mil pesos. Y comenzamos la negociación. Aunque te tardes un año, no importa. Tú haz de cuenta, di, bueno, pues hoy voy a hacer de cuenta que voy a pagar mensualidades. Y que mis mensualidades quedaron de 2 mil o de 3 mil o de 4 mil pesos. De lo que tú puedas. Pues ahí lo vas juntando donde tú quieras, en un banco, en tu casa, donde vayas pudiendo guardar ese dinero. Y mejor, ¿no? A que tener que hacerlo cada mes y que te salga mucho más caro. No tiene sentido. Dice Oscar Martínez que debe un crédito personal y una tarjeta, 360 mil pesos aproximadamente, va al corriente, pero ya su trabajo no le da tanto, cree que ya no va a poder pagar. ¿Qué le recomendamos hacer? Que te afilies a Defensa del Deudor, a ti sí. A diferencia de Hugo Corona, tú sí debes mucho dinero, tú sí tienes un nivel de riesgo muy alto de demanda. Tú sí afíliate a Defensa del Deudor para que nosotros te representemos, nos encarguemos de lo legal, de que no te vayan a demandar. Para que tengas el tiempo suficiente para ir ahorrando, negociamos tus deudas y las pagas con cantidades mínimas, con un muy buen descuento. En tu caso sí es muy recomendable la afiliación, mi estimado Oscar Martínez, porque sí, tú sí debes una cantidad fuerte de dinero. Bueno, ya nos vamos, ya se acabó el programa, son las 10 de la noche con 4 minutos. Rapidísimo, las últimas asesorías de la noche, que son muchas. Vamos a tratar de sacarlas lo antes posible. Rápido, me movieron todo el asunto de este lado. Dice Ezequiel Sierra que nuestras palabras lo tranquilizan, que bueno, me da mucho gusto. Yeah, Beth, buenas noches. Peter Lara, muy buenas noches. Israel Velázquez dice saludos, al igual que otros días escuchándonos. Hoy aprendió algo más. Muchísimas gracias por escucharnos, mi estimado Israel. Ana Monroy, ¿cómo se afilia? Dejó de pagar su tarjeta porque perdió el trabajo. Ha querido negociar, pero no quieren atender y ahora la están amenazando telefónicamente. Además, traen su nombre mal. Desde siempre, cuando le dieron la tarjeta, sus apellidos lo pusieron mal. Te podemos ayudar, Ana, sin ningún problema. Ahorita les voy a dar nuestros datos de contacto para que nos puedan llamar, nos puedan mandar correo, nos puedan contactar y se puedan afiliar. Manuel Rodríguez dice, buenas noches. Hace como 3 años, en octubre, obtuvo un préstamo de 2,000 pesos, la empresa se llama Mi Money. Después de un mes que se quedó sin trabajo y desde ahí ya no puede pagar. Hace 3 años ya no puede pagar y ahorita ya debe, según, 38,789 pesos. Quiere saber qué podemos decirle, qué se puede hacer. En realidad hay que pagar. Gracias, saludos desde Monterrey, Nuevo León. Podemos negociar la deuda para que no te cobren esos 38,789, porque no es justo que te cobren tantísimo dinero por un préstamo tan bajo. Que liquides con una cantidad muy justa y en un tiempo que se adecue a tus posibilidades, mi estimado Manuel Rodríguez. Afíliate a la organización y con gusto podemos ayudarte con todo. Jessica Peralta, que si puede Provident demandar a una sola persona por 3 cuentas que son de diferentes personas, que porque fueron a amenazarla con eso y le dijeron que ellos cambian de razón social cada mes. ¿Y eso qué tiene que ver? Si cambian de razón social, peor para ellos, menos te pueden demandar. No pueden demandarte si la deuda no es tuya, no pueden demandarte por 3 personas, aunque sea tu papá, tu mamá y tú, o tus hijos y tú, no. Individualmente, se trata de personas que jurídicamente hablando son independientes. Tú no tienes por qué pagar la deuda de terceros. Tú tendrás tu deuda, pagarás solamente tu deuda y la de nadie más, salvo la excepción de que hayas aceptado ser aval de alguien más. En ese caso sí te la podrían cobrar a ti. Dice Oscar Murrieta, que buenas noches, ¿cómo se puede afiliar? Ahorita les paso el dato. Alberto Sánchez, buenas noches. ¿Le podemos informar en dónde o en qué página saca su reporte de Buró de Crédito? Claro que sí. La página oficial, la página original del Buró de Crédito es www.burodecredito.com.mx. Esa es la página del Buró de Crédito. En el chat de la estación ya fuimos, ya respondimos. Con mucho gusto, muchas gracias a Maurilio Pérez por apoyarnos. Y ya me volvieron a mover todo. Denme un segundito en lo que encuentro donde nos quedamos. A ver. Dice Hugo Corona, muchas gracias por la ayuda. La verdad, le tranquilizamos demasiado nuestras palabras. Qué bueno, me da mucho gusto, mi estimado Hugo Corona. Daniel Cuevas Román, ¿cuáles son esos cinco despachos? Los cinco despachos que sí demandan. Ay, no me los sé de memoria, pero ahorita te los doy. Dame un segundito. Para que los tengan en cuenta. Los vamos a buscar aquí. Precisamente escribimos un artículo al respecto. Está en nuestro blog. Lo encuentran como demanda judicial versus deudores, porque se han incrementado. Y los cinco despachos son Uresti, es el primero. Estos son despachos de abogados. Ya no estamos hablando de despachos de cobranza. Estos son despachos de abogados, integrados obviamente por abogados, que se dedican a recuperar la cartera vencida ya por medios judiciales, ya con demandas mercantiles. Entonces, si les llega un requerimiento de estos despachos, lo deben de tomar con una seriedad mayor. Uno de ellos es Uresti, el otro es Legalmente, así se llama, Legalmente. El otro es Cobranza Judicial, que es el que nos comentaba alguien hace un rato. Y el otro es DCS México. Son cuatro, no son cinco, son cuatro los despachos de abogados que ya ellos sí se dedican a recuperar cartera vencida por medios judiciales. Ahí sí ya se debe de tomar con mayor seriedad. Bueno, dice Yaved que tiene esta deuda muy grande, esa duda muy grande. Le debe a tarjeta amiga desde febrero, no ha pagado, entonces le han estado mandando mensajes de ese tipo. Su duda es si es que procede, ya que debía 2,000 y resulta que ya debe 5,790. Le mandan mensajes de este tipo, por lo cual se dará inicio al proceso de cobro extrajudicial en su domicilio. Le decíamos hace un rato, extrajudicial es cobranza normal, es la cobranza común y corriente, cartitas, llamadas, visitas domiciliares, pero no tiene nada que ver con juicios. Es todo lo contrario. Un juicio es cobranza común y corriente. No pasa nada. Por 5,790 pesos no te van a demandar. Ya ves, es muy baja tu deuda. Jax Corner, le debe a financiar apoyo económico. No tiene ningún aval de por medio. Sí estaré un tiempo. Le va pagando cada mes lo que puede, pero todo se va a intereses por la demora. Pues sí, no les conviene pagar así. No paguen. Si no pueden pagar sus mensualidades completas, o si no pueden pagar, cuando hablamos de tarjetas de crédito, tres veces el saldo mínimo cada mes, suspendan pagos. Porque lo que están pagando nada más medio cubre intereses. Literalmente, su dinero lo agarran y lo tiran a la basura. Lo agarran y lo tiran a la basura. Cada mes lo agarran y lo tiran a la basura. Eso no soluciona nada. Al contrario, la deuda sube y sube y sube. Y ustedes medio pagan y medio pagan y medio pagan. Entonces, con cuidado con eso, por favor. Vamos a cortar tantito el chat de la estación de radio para reiniciar servidor rápidamente. Ya regresamos porque ya nos extendimos demasiado. Janet dice, ¿qué costos tiene la afiliación? Es la chica de Telmex. Son muy bajos, muy, muy bajos. Ponte en contacto con nosotros, te damos un presupuesto, pero te garantizamos que te vas a sorprender porque son cuotas de recuperación nada más. Armando Ramírez sacó un crédito en Financiera Independencia de 15,000 pesos. Debe casi la mitad del crédito. Tiene 6 quincenas vencidas. Lo fue a visitar un licenciado. No, esos no son licenciados. Esos son cobradores. Los licenciados en derecho no andan cobrando. Bueno, lo va a visitar un licenciado, entre comillas. Le dijo que podría hacer una reestructura, que le diera 7,000 pesos para activar la reestructura. Y que el resto serían 12 pagos de 1,000 pesos para liquidar el adeudo. Se le hace mucho dinero. Le dijo que vería a ver si podía reunirlos, pero no le firmó nada. Y aparte el ofrecimiento fue de palabra. No, primero se fue un cobrador. Ningún licenciado anda cobrando de puerta en puerta. Segundo, todo convenio tiene que ser por escrito. Nada de palabra. Tercero, pues 7,000 pesos. ¿De dónde quiere que lo saques? Si no puedes pagar mensualidades de 15,000, mucho menos vas a tener 7,000 pesos juntos. Es absurdo. Te podemos ayudar. Omar Torres pregunta cómo se puede afiliar. Ahorita les paso el dato. Dipros Nord dice que su caso es un crédito hipotecario de Bancomer. Debe desde marzo, abril y mayo, 11.500 cada mes. Ya le mandaron citatorio. Te podemos ayudar a negociar la deuda, mi estimado Dipro, con mucho gusto. Ahorita te paso nuestros datos de contacto. Guadalupe Montiel, saludos hasta Veracruz. Liz Martínez, pidieron prestado en un grupal de 8 personas. 3 señores no pagaron. Quedó una deuda de 2.700 y están en el buró de crédito por fraude. Ya fue la financiera a pagar los 2.700 y le dijeron que deben 2.700, pero que ahora ya son 8.800 porque los intereses ya habían incrementado. ¿Le podemos ayudar? Sí, claro que sí. Ponte en contacto con nosotros. José Juan Rodríguez tiene una deuda con Coppel. Pidió 20.000, no ha pagado hace un año. Ya son 38.000 pesos. ¿Qué puede hacer? Te podemos ayudar para que pagues lo menos posible sin llegar a juicio. Ezequiel Sierra le debe a Coppel 100.000. ¿Cuánto puede ahorrar para negociar? En este caso, con unos 50.000 pesos podemos liquidar esa deuda. Dice Armin MT, que nos está escuchando. Yavet, muchas gracias. Buen descanso. Bendiciones para ti también. En todo momento la tranquiliza nuestra orientación. Bueno, pues ya acabamos. ¡Qué barbaridad! ¿Cuánto trabajo tuvimos esta noche? Pero lo importante es que todos ustedes se vayan a casa, se vayan a descansar, ya con una respuesta concreta en relación a su problema. De eso se trata este programa. Esperemos que les sea de gran utilidad. Les paso rápidamente nuestros datos de contacto para que nos puedan llamar por teléfono, nos puedan mandar un correo, etcétera. Rapidísimo. Nuestras oficinas centrales, recuerden que nuestros servicios son a nivel nacional. No importa en qué parte de la República Mexicana vivan, les podemos ayudar. Nuestras oficinas centrales se encuentran ubicadas en Avenida Cafetales 1814, en el tercer piso, en Hacienda de Coyoacán. Teléfonos LADA 0155-4440-0690 y el 8464-3885. Nuestro WhatsApp, que ha funcionado fantásticamente bien, es el 55-86-76-83-07. Nuestras oficinas en Bajío, ubicadas en Guadalajara, Jalisco, Calderón de la Barca 89, Colonia Obrera. Teléfonos LADA 0133-3615-2254 y el 2384-7095. Finalmente, nuestras oficinas en Coacalco, en el Estado de México, Casa 1, Manzana 28, Lote 9, Calle Orquídeas, en Hacienda Coacalco. Teléfono 7699-9606 y 7699-8554. Nuestros correos electrónicos, contacto arroba ddmx.org, asesor25@ddmx.org y el de Coacalco, que es coacalco@ddmx.org. De cualquier forma, en un rato más, alguien de redes sociales les va a poner ahí en sus comentarios nuestros datos de contacto para que, pues, con calma nos puedan contactar mañana, nos platiquen un poquito más sobre su problema. Con mucho gusto les brindaremos asesoría. Ana Monroy, Armando Ramírez, Ezequiel Sierra y a todas las personas que nos sintonizaron esta noche, de verdad, muchas gracias por habernos acompañado. A mi productor y amigo Maurilio Pérez, gracias, gracias por la ayuda, Maurilio. Te mando un abrazo, buenas noches. Y a todos ustedes los invito a que nos sintonicen el próximo lunes en horario vespertino de 3 a 4 de la tarde, asesoría legal para que puedan resolver sus problemas de deudas. Pasen un excelente fin de semana, descansen, recuerden que las deudas tienen solución, de verdad, se los prometo. Lo único que necesitan ustedes es estar bien informados, nada más, con eso y una protección adecuada si su deuda es muy alta, van a poder resolver su problema sin mayor complicación. Pasen muy buenas noches, cuídense mucho y hasta muy pronto.